Señor, es como una ofrenda a nuestro Señor. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, que estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, que esta Navidad traiga prosperidad y esperanza para todos. Estamos en Navidad. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Reinaldo Iturriza. El que dirige la consola se llama Luigi Relollo. Ya en camino, muy cerca. Vamos a darle su besito y sus aplausos a Enza García. Ya viene por ahí, atrapada en una colita. Las capitalinas y por supuesto las colitas que ya nos anuncian que diciembre llegó. Ya estamos en Navidad, como decía ahí la canción. Te saluda este servidor Randolph Borges y sobre todo... Ajá. ¿Qué pasó ahí? Y sobre todo damos... el saludo de bienvenida a todas y a todos ustedes, constructores de patria, hacedores de revolución. Estamos inamovibles en nuestra terca pero noble tarea de seguir construyendo el socialismo en Venezuela. Estamos en Navidad, efectivamente, y estos son los aguinaldos venezolanos, una compilación hecha por Maracaibo 15 con la que abrimos musicalmente el programa del día de hoy. Estamos en Navidad y se han adelantado algunos regalitos. Regalitos en la política, en la diplomacia, lo que recorre el mundo en varios aspectos. Hay tres tópicos importantes en lo internacional que de una u otra manera atañen a Venezuela y a las políticas exteriores de Venezuela. Por supuesto, el más directo, la reunión, la cumbre del Mercosur del día de ayer. La cumbre del Mercosur que recibió a los mandatarios de todos los países que integran este bloque económico, comercial, político también y social. Y allí se acordó en esta reunión del Mercosur, por supuesto, darle un espaldarazo, un apoyo contundente a Venezuela en contra de las intenciones estadounidenses de sancionar a funcionarios venezolanos. Este fue uno de los acuerdos ayer en el Mercosur, mientras también otra de las importantes decisiones en este organismo es la transferencia de la presidencia pro tempore del Mercosur de Argentina a Brasil. Esto ocurrió ayer en Paraná, un estado bien rico, bien productivo al sur de Argentina. Desde allí, desde la cumbre del Mercosur, recibieron creo que la noticia del año. Los presidentes reunidos en Mercosur recibieron y aplaudieron lo que a nuestro juicio es la noticia del año, que es el final feliz que tuvieron los restantes héroes cubanos. De los cinco, tres permanecían prisioneros de Estados Unidos. Los antiterroristas cubanos fueron liberados el día de ayer, fueron devueltos a su patria. Estaban condenados a dos cadenas perpetuas más 15 años. Esas son las formas de legislar en Estados Unidos, que tienen acumulación de penas. Le habían aplicado doble cadena perpetua más 15 años. Bueno, ellos sabrán sobre sus legislaciones. A ver quién puede cumplir más de una cadena perpetua. No sé, pero así es la legislación estadounidense. En todo caso, esto era lo que le habían aplicado. Sin embargo, a través de la diplomacia y a través de la presión internacional que durante décadas se ha venido haciendo en contra del bloqueo criminal que Estados Unidos tiene sobre Cuba y también sobre la liberación de estos funcionarios cubanos que estaban presos en Estados Unidos, se logró dar este canje, porque también Cuba liberó a uno de los representantes de la USAID, que desde hace 5 años estaba preso en Cuba por delitos que consideró también la justicia cubana se estaban cometiendo contra la seguridad del Estado antillano. En todo caso, este es el primer paso que felicitamos y que aplaudimos, Luis Arloyo. Hay que aplaudir que por fin los cinco están en Cuba. Lo aplaude Cuba, lo aplaude el mundo, lo aplaude América Latina toda. Esta es la buena noticia. Y desde el Mercosur, desde la reunión de Mercosur, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, los tres que restaban en prisión en Estados Unidos, señalaron los dignatarios presentes en esta reunión del Mercosur que estamos muy felices por la liberación de los tres héroes cubanos que ya están en su país, ya están en su tierra, libres y dignos. El mandatario venezolano reconoció el gesto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre la decisión de liberar a los tres héroes cubanos. Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto de valentía necesario en la historia, dar un paso, quizá el más importante de su presidencia, y Cuba de pie allí. Cuba de pie. Ahí hubo muchos sentimientos encontrados sobre los anuncios hechos a partir de esta decisión de liberar a los héroes cubanos, que es el restablecimiento también de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Sin duda, la gran noticia diplomática del año, que ha sido esta forma de empezar a entablar nuevas negociaciones, nuevos acuerdos entre ambas naciones. Acuerdo que algunos ven con sospecha, con malicia, y otros aplauden a rabiar. Y algunos, los de la más extrema derecha, están viendo ¿qué le pasó a Barack Obama? ¿Qué le pasó a este hombre que está siendo blandengue con Cuba? Este es un premio para el régimen de los Castro y yo no sé cuánto. Bueno, se han visto posiciones encontradas que queremos analizar en este programa, y para ello también damos la bienvenida a Enza García, que se incorpora al equipo. ¿Cómo está, Enza? Hola, ¿qué tal? Bien. Superando un colón, como se nota que se está acercando el 24 de diciembre. Sí, sí. Y está la gente vuelta loca en la calle trancando, en la calle trancándola, ¿no? Sí. Sí, estás hablando sobre lo que ocurrió ayer. Bueno, ya habíamos hablado con nuestros usuarios y usuarias. Ajá. Sobre la cumbre del Mercosur, y mezclamos este comentario porque allí, cuando estaban en plena cumbre del Mercosur, recibieron la noticia de los presidentes, se emocionaron, aplaudieron a rabiar de la liberación de los cinco, que creo que es la noticia más digna de celebración. Por supuesto, la liberación de los otros tres, ¿no? Los tres que restaban y que ya se encuentran con sus familias, con su pueblo en Cuba. Pero también lo mezclamos con lo que ya veníamos conversando, Enza, y se trata de este inicio de las negociaciones para establecer nuevamente las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Decíamos que algunos lo ven con sospecha, otros lo ven con mucha alegría, hay otro grupo que lo ve con decepción, con desagrado. Ay, ¿cómo es posible que Estados Unidos le premie a los Castro todo ese régimen? Tal. Pero el hecho es que se ha anunciado que tanto Estados Unidos, uh-huh, tiene las intenciones de abrir una embajada en Cuba, como Cuba de abrir una en Estados Unidos. Se están abriendo las negociaciones, sí, en algunos ámbitos, y otra de las cosas que se va a permitir es que puedan viajar entre ambos países. Exactamente, sí, bueno, estoy al tanto de todo eso, y a mí me parece que es una decisión histórica porque después de 50 años de resistencia, al final Cuba le terminó doblando el brazo a los Estados Unidos. Así de sencillo. Les terminó doblando el brazo. Fidel Castro dijo en 2001 que los cinco volverían, y efectivamente volvieron. Ahí está. Fue una victoria diplomática, hay que verlo desde este punto de vista. Fue una victoria diplomática de Cuba frente a los Estados Unidos, que durante todos estos años ha mantenido un bloqueo criminal, que ya ha tenido a toda la comunidad internacional en contra en la ONU cada vez que se pide que se levante el bloqueo. Y también es una forma del gobierno de los Estados Unidos de liberarse del yugo de la gusanera cubana, que se han convertido en un lobby de mucha influencia, una influencia casi tan poderosa como el lobby israelí. Bueno, que se da la mano porque son fascistas igualito. Sí. El hecho de que se abran embajadas en ambos países, por un lado se regulariza la situación de las visas, porque recordemos que la bandera política de los Estados Unidos en contra de Cuba es el aluvión de cubanos que emigran para allá porque no soportan el régimen. Lo que nos dicen, o lo que no se sabe, que eso lo explica muy bien Fidel Castro en su biografía Dos Voces de Ignacio Ramonet, es que la oficina de negocios pone todas las trabas para otorgarle visas a los cubanos que quieran ir a visitar a su familia. Pero, por otro lado, te da todas las facilidades, residencia y ciudadanía incluida, si llegas en balsa. Al año, la oficina de negocios de los Estados Unidos en Cuba daba alrededor de 70 visas. Entonces, ¿qué es lo que hacía mucha gente? Pues mira, si yo me monto en una balsa, me dan la nacionalidad apenas pongo el pie. Entonces, ahí estaba la propaganda yanqui. Miren a los pobres cubanos que se vienen en balsas porque no pueden salir de Cuba. No podían ir a visitar a sus familiares porque Estados Unidos, dentro de la isla, ponía todas las trabas. Pero si te ibas de esa forma, te dan todas las facilidades, ¿no? Ahí se tumba lo que es la parte propagandística yanqui sobre la situación de la isla. También se muestra al exterior la verdadera situación de la isla. Hay quien dice que, bueno, que van a meter una embajada, que van a dar un golpe de Estado. ¿Es que acaso la oficina de negocios, la oficina de intereses de los Estados Unidos no lo ha estado promoviendo desde hace 50 años? Alan Gross, ¿dónde estaba? Trabajaba para su oficina de negocios haciendo labores de desestabilización y de subversión. Un agente de la USAID, por cierto, ¿no? De esta USAID que ha financiado las guarimbas y el golpe aquí renunció, en Venezuela. Renunció el director de la USAID. Ay, en papá. Febrero deja el Perol, renunció. Entonces nos encontramos que si es por la desestabilización, ya la oficina de intereses de los Estados Unidos en Cuba ya lo ha venido haciendo a lo largo de todas estas décadas. O sea que no va a haber una gran diferencia. De hecho, nosotros tampoco tenemos embajador yanqui, pero la encargada de negocios como joroba. ¿Cómo negocia? ¿Y cómo negocia? Entonces, eso no va a representar grandes cambios, va a representar cambios en lo que tiene que ver con visado. Otra de las cosas que uno puede ver con cierta suspicacia es que Obama dice, reconoce que los problemas de internet y de comunicación de la isla se deben precisamente al bloqueo y dice que eso lo van a levantar. Entonces, por supuesto, va a entrar bastante propaganda yanqui a la isla, pero también la isla va a poder tener voz ante el mundo y va a poder divulgar sus páginas web y va a poder divulgar sus redes sociales y va a poder mostrarle al mundo la realidad de lo que es Cuba. Entonces, en lo personal me parece que es una decisión histórica. También hay que vincularla con todo el movimiento internacional, cómo América Latina se ha convertido, Sudamérica se ha convertido en un referente moral en el mundo, cómo se está conformando un sistema multipolar, cómo se está conformando Rusia como potencia. Las situaciones entre Estados Unidos y Rusia son sumamente tensas. Hay algunos analistas que ven que se puede iniciar una nueva Guerra Fría y Cuba tiene una posición geoestratégica que le conviene a los Estados Unidos. Si la situación con Rusia recrudece, a los gringos no les conviene una nueva alianza poderosa de tipo militar con Rusia. No les conviene. Tú, Enza, de origen y de tu familia de origen español, conoces bien este refrán. Nadie da duro por pesetas. Eso lo decía mi madre. Nadie da duro por pesetas. Un refrán muy español. Y esto lo traemos a colación porque a mí me parece que nosotros tenemos que aprender a leer bien los discursos de la diplomacia estadounidense. Uh-huh. Cuando los diplomáticos estadounidenses dicen, por ejemplo, estamos muy preocupados por tal o cual situación, quiere decir que ya ellos tienen sus fichas ahí penetrando país para desestabilizar o para invadir ese país. Cuando ellos se preocupan, significa intervención de cualquier tipo o invasión. Esos son sonidos de guerra. Ahora, cuando se preocupan, esos son sonidos de guerra. ¿Qué significa lo que dijo Obama? Nuestra política hacia Cuba ha fracasado. Dijo Obama, esa política durante más de 50 años hacia Cuba ha fracasado. ¿Cómo leemos esto? ¿Como que de verdad Estados Unidos está haciendo un mea culpa? Yo no creo. No. Yo lo que creo es que esa política, van a cambiar de estrategia. Esa política hacia Cuba fracasó. No quiere decir que ellos van a cambiar su forma de ver a Cuba. Ellos van a insistir en nuevamente coronarse a Cuba. Claro. Y lo que van a hacer es un cambio de estrategia. Claro, un cambio de estrategia. El lobby cubano-mayamero es sumamente poderoso. No podemos cantar victoria que se va a lograr el levantamiento del bloqueo. No. Va a haber una importante flexibilización Y esto, a mí lo que me parece más, lo que me despierta más suspicacia es lo de, no, nosotros vamos a apoyar para que tengan internet. Recordemos cómo a través del Twitter casi tumban al gobierno de Venezuela. Sí. Cómo a través del Twitter han dado golpes de Estado, desestabilizan. Ellos tenían un proyecto. Hicieron lo de Egipto a través ellos del tenían, Twitter. Ellos tenían una red social, o ellos tenían un proyecto que se los tumbaron, que fue un escándalo este año, que fue el del Zunzuneo, que eso lo estaba promoviendo la gente de la USAID, para, y era una especie de Twitter, pero para ir generando desestabilización. Recordemos también el escándalo de la USAID financiando a raperos cubanos, entre ellos a los aldeanos, ¿no? Entonces ellos van a apostar por la propaganda, ellos van a apostar por la sobadita de lomo, por el soborno, pero ellos no cuentan que el cubano que vive en la isla, no estábamos hablando del de Miami, es un pueblo bastante digno, es un pueblo que ha vivido 50 años de soberanía y no la van a entregar así de fácil. Y otra miremos cosa, lo que pasa y otra con cosa Irán. Que también te entendió, y yo creo que lo ha entendido el presidente Barack Obama, que la comunidad cubana en Estados Unidos también ha ido cambiando. No es la misma que se fue en aquellos años. No, porque los batisteros después se han ido muriendo. Claro, están viejos y se han ido muriendo. Los que no están muertos en vida. Claro. Y las nuevas generaciones han ido avanzando y ya no tienen tan fresco aquel reconcomio, ¿no? No, y otra cosa, porque obviamente están los hijos de los cubanos batisteros que también tienen mucho resentimiento hacia lo que es la Revolución Cubana, pero son una minoría. Recordemos que en la década de los 90, cuando se inicia el periodo especial, muchos cubanos pues no soportaron el bloqueo y llegaron a los Estados Unidos en balsa. También ha habido una política, ¿verdad? Han ingresado en los últimos 20 años muchos cubanos a Miami que ya tienen la mentalidad revolucionaria, que se han ido para allá, ya no por razones políticas, porque odio a Fidel, sino que se fueron para allá porque, bueno, porque les ofrecían trabajo, porque tenían familia allá, porque les daban ciertas facilidades, pero no están cargados con ese odio, porque una de las cosas que esta nueva generación de cubanos que habitan Miami, hay una cosa que le reconocen a la Revolución Cubana, que es que les dieron sus estudios, les dieron educación, les dieron estudios, les recomiendo, que es algo bien interesante, de vez en cuando echarle un ojito a los talk shows que pasan en Venevisión Plus, de donde hay muchos representantes de esta nueva comunidad cubana que cuando plantean sus problemas dicen, no, porque es que esto no es Cuba. Aquí tienes que trabajar para que te den las cosas, lo dicen. No, allá en Cuba no, porque no tienes que pagar escuela, no tienes que pagar salud, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Aquí tienes que trabajar, aquí tienes que tener no sé cuántos empleos. Entonces, esos cubanos que han llegado a los últimos años a Miami, muchos se regresan, muchos se han dado cuenta que tienen que tener 2, 3, 4 empleos, no tienen derecho a vacaciones y tienen que pagarlo absolutamente todo. Y lo dicen abiertamente. En Cuba lo teníamos todo. En Cuba no teníamos que pagar. Entonces, es otra comunidad cubana que quiere ver a su familia porque se han ido para allá. Estados Unidos es el que pone todos los reparos y ellos quieren ir a la isla, ver a su familia, ver a sus padres, ver a sus hijos y bueno, y obviamente se quieren reencontrar. Esta comunidad cubana batistera cada vez está más reducida, eso sí, tiene mucho poder, tiene grandes representantes dentro del gobierno estadounidense, tiene un gran poder económico y se encuentra internacionalmente fortalecida por la gusanera venezolana, sí, que tiene el mismo odio caníbal que ellos, las mismas tendencias terroristas que ellos, entonces hacen bastante bulla. La diferencia es que los batisteros cubanos o la gusanera no se quiere mezclar con la gusanera venezolana. Ay, no, es que ellos son muy clasistas. Los espacios. No, es que ellos son muy clasistas. Sí. De hecho, ellos no se casan, o sea, los gusanos cubanos se casan es entre ellos. Para ellos es un drama que alguno de sus representantes se enamore de un venezolano, de un mexicano, de un puertorriqueño, guácala. No, pero ellos se consideran los sangre azul del Caribe. En todo caso, Obama no la va a tener tampoco fácil. No. ¿No? Porque ya tiene sus detractores a lo interno en Estados Unidos. Pero se ha dado un paso importantísimo, histórico. Como decía al principio del programa, la noticia del año nos llega ya en diciembre. La gran noticia del año. A ver qué pasa y a seguirla analizando en el resto del tiempo. Dándole una máxima de la estrategia de guerra. Al enemigo es mejor tenerlo cerca que lejos. Ah, cómo no. Entonces, bienvenido, embajador. bienvenido. Son las 10:29 minutos, hacemos pausa musical en esta ventana. Y estamos nos vamos, claro, esta no, estos días, ya que ya mañana despedimos la ventana por el 2014, pues todos estos días son navideños, bien navideños para celebrar con ustedes Navidad y fin de año. Y qué mejor forma de celebrar la Navidad con una buena salsa de la Fania. Fania con All Stars. Héctor Lavoe de solista y este eterno lechón de cachete. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Chávez, la estrella y el guía que ilumina a Nicolás. En Venezuela hay futuro y triunfa la libertad. El canto en la Navidad lleva a su rumbo seguro, al volante va Maduro, presidente de la paz en Venezuela y futuro. Y triunfa la libertad, el canto en la Navidad, lleva su rumbo seguro, al volante va Maduro, presidente de la paz. Con un canto decembrino, el emblemático cuarteto venezolano Serenata Guayanesa y la Orquesta Filarmónica Nacional quieren celebrar contigo la Navidad. Llégate el jueves 18 de diciembre a las 7 de la noche al Teatro Municipal de Caracas. Entrada libre. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Día el 28 de julio del año 54, con los sueños de ese niño pueblo, renació la utopía. Pregonaba por las calles y su escuela, traigo dulce de lechosa, las arañas más sabrosas, las que prepara mi abuela. Recio llanero sencillo y trabajador, que forjó desde pequeño su ideal, que con empeño lo tituló Libertador. En el pueblo de Sabaneta, de Barinas, un niño vendía dulce de lechosa que su abuela hacía. Tenía forma de araña, el dulce que hacía Rosa Inés para los dulceros de Barinas. El perecedero llanero, así la historia lo recuerda, un gigante de arañero de Sabaneta. González López, en el pueblo de Sabaneta, de Barinas, un niño vendía dulce de lechosa que su abuela hacía. Tenía forma de araña, el dulce que hacía Rosa Inés. Que hacía 10:40 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Sebin, también es gaita, y esta gaita dedicada al comandante Chávez, de arañero a presidente. Hermosa gaita dedicada a nuestro comandante Chávez. Y mira, Randall, como te decía en la media hora anterior, no hace falta tener embajador yanqui para que joroben. Ajá. Y tenemos unas denuncias bien importantes que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el día de ayer. Advirtió sobre un nuevo plan de las ONG de derechas para retomar las guarimbas a inicios de 2015. Miembros de un conjunto de organizaciones no gubernamentales en Venezuela, con financiamiento de los gringos, sostuvieron una reunión en Nueva York, Estados Unidos, el pasado 1 de diciembre, donde evaluaron las acciones de desestabilización para 2015. Entre ellas, retomar las guarimbas en los meses de enero y febrero, advirtió este miércoles el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Es probable, porque a la oposición le gusta manejarse con fechas históricas, fechas emblemáticas, que traten de arrancarlas para el 23 de enero. Esto lo deduzco yo. No, como el 23 de enero el pueblo se alzó y derrotó la tiranía de Pérez Jiménez, pues el pueblo se alzará para derrotar la tiranía de Nicolás Maduro. O fíjense que el año pasado eligieron el Día de la Juventud. No, entonces vamos a estar pendientes de las fechas patrias. Ya habían calentado igual la calle. Ya habían calentado igual la calle desde el 23 de enero justamente. Así, y reventaron el 12 de febrero. Es que son tan predecibles, ¿vale? Pero bueno, durante su programa semanal con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, Diosdado Cabello precisó que la reunión se efectuó en la sede de Human Rights Watch. Ajá. ¿No? Bueno, Human Rights Watch en Nueva York, y participaron de ayer a la joyita que Vivanco era de allí, ¿no? Sí. Bueno, que lo expulsamos así, era lo más rico. Ay, eso es uno de los recuerdos. Sí, eso es uno de los recuerdos más gratos que tengo en la vida. Pero bueno, en Nueva York, y participaron Marcos Ponce, representante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, y Carlos Nieto, de Una Ventana por la Libertad. Comenzaron la reunión con temas de siempre: crisis económica, rol de los militares en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la sociedad y el gobierno, cerco comunicacional, que lo hay, y el rol de los medios de comunicación, comentó Cabello. Entre los escenarios que prevén propiciar en 2015 a fin de retomar las acciones violentas perpetradas durante el primer semestre de 2014 y que dejaron un saldo de 43 personas fallecidas, los representantes de las ONG mencionaron la promoción de la supuesta represión y violación de los derechos humanos, rol de los partidos políticos, persecución de Nicolás Maduro a los defensores de los derechos humanos y elecciones parlamentarias 2015. Los participantes de la reunión también acordaron que Marcos Ponce se encargará en 2015 de organizar a los sindicalistas de la Corporación Venezolana de Guayana para que protesten, sean factores del aumento del conflicto y paralicen el resto de las industrias básicas. Asimismo, Carlos Nieto, a la par de las protestas, comenzará y promoverá el conflicto en los penales del país. En el encuentro se refirieron a sectores que usan su vinculación con el ambiente universitario para generar violencia como factores para esta nueva etapa. Sin embargo, uno de los participantes de la reunión indicó que están divididos entre el grupo que apoya a Leopoldo López, preso por los hechos del 12 de febrero, y los que apoyan a Enrique Capriles. Cabello también indicó que no es casualidad que la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, programara las elecciones de la Federación de Centros Universitarios para el 30 de enero, pues se esperan conflictos internos entre los grupos de estudiantes, escenario que atizaría la violencia. Claro, los estudiantes de extrema derecha cometerán algún atentado dentro de la universidad, se lo achacarán a los bolivarianos, como han hecho siempre, y entonces eso ya va caldeando el ambiente estudiantil. No hay que ser pitonizo para esto que está diciendo. No, es que lo han hecho tantas veces, claro. Que es un predecible. Según lo planteado en Nueva York, una vez que se origine el conflicto, será el presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, Víctor Márquez, quien paralice la actividad docente. Cabello también denunció la utilización de la Asociación Civil Transparencia Venezuela como instancia para limpiar la imagen de instituciones gobernadas por la derecha a través de la entrega de reconocimientos de premios como el mejor índice de transparencia de las gobernaciones y alcaldías. Más o menos como la farsa del premiecito a Carlos Ocariz, ¿no? Sí. Explicó que el principal criterio de evaluación de Transparencia Venezuela para otorgar tal reconocimiento es proporcional al que más recursos ofrece. En este sentido, precisó que el jurado evaluador esté integrado por el Consejo Directivo de la Asociación, que a su vez lo integran representantes de Fedecámaras, periodistas y empresarios, y los miembros corporativos de la Asociación son la Cámara Venezolana de la Construcción, Conce Comercio, Venezuela Competitiva, Benancham y ONG vinculadas a la derecha. También detalló que la directora de la ONG es María Freitas Sánchez, a quien se le atribuyen 10 viajes a Estados Unidos durante este año. Ella es la responsable de la cuenta bancaria de Transparencia Venezuela, que posee un monto de 3.437.420 bolívares con transferencias de Estados Unidos por 2.917.193 bolívares. Freitas tiene vinculaciones con la crema innata del fascismo, como Enrique Capriles, David Smolansky, María Machado, Freddy Guevara, entre otros granados miembros de la derecha venezolana. Cabello además informó que a Gabriela Arellano, de Voluntad Popular, planea convocar a una movilización a los cursantes de la Universidad de los Andes del Táchira, Mérida, y a sumarse a los de Caracas para acudir al Ministerio Público, donde planean propiciar un escenario de violencia igual que el año pasado. Ok. Igualito que el año pasado. Cuando destrozaron la plaza de Parque Carabobo y destrozaron la fachada del Ministerio Público. Igualito. Igualito. Van a repetir el mismo esquema. Ya tenemos incluso las fechas en que ellos se van a mover. Y una de las cosas que, bueno, a pesar de las heridas que nos dan en el alma y nos dan al pueblo venezolano, porque se cobran vidas los psicópatas eso, pero si hay algo que ellos tienen, es que no aprenden la lección. Las guarimbas se ganaron el repudio de gran parte de la oposición sensata. La guarimba disparó por las nubes la imagen del presidente Nicolás Maduro. El año que viene es un año electoral. Van a cometer el mismo error. Van a cometer el mismo error de poner a la gente en contra. Porque vamos a estar claros, el chavista descontento, cuando la derecha empieza a matar y empieza a cometer atrocidades, se cuadra otra vez con el chavismo. Se radicaliza. Entonces, de verdad que si estos señores ejecutan estos planes, van a salir más apaleados que gata ladrona en las elecciones parlamentarias del 2015. Y tenemos el apoyo del pueblo y además el apoyo internacional. Así lo reflejó el presidente Nicolás Maduro a su llegada a nuestro país desde Argentina, donde estuvo participando en la cumbre del Mercosur. Escribió en su cuenta @NicolásMaduro, llegando a la patria venezolana luego de la exitosa cumbre en Argentina. Gracias por tanto apoyo. A la gente de Mercosur se refería. Vamos a abrir la participación en la ventana. Nos queda poquito tiempo en esta parte, pero vamos a abrirla. Tenemos el número 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @LaVentanaAbierta. Recibimos la primera llamada. Buen día. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿qué tal? García, buenos días, Randolph Borges, buenos días, Luis Arroyo, Alba Ciudad, usuarios, habla Fernando La Presta de Cerrucho del Atillo. Buenos días para todos. Buen día, buen día. Buenos días. Buenos días. Mire, amigos, dentro de las efemérides que hay hoy, hay una que en 1954, ¿verdad?, nos dolió a todos, porque fue Pancho Pepe Crocker. Murió tal día como hoy, ese día, en la carrera de la cordialidad en Colombia. ¿Por qué traigo esto? Porque fue una persona insigne y venezolana insigne, locutor, y a él se le debe una frase de una bebida venezolana que se llama ponche. El ponche en el béisbol, todo el mundo sabe que es cuando están estrocados, como eso el americano, estrocados. Y entonces, allí se dice que cuando pasan los tres strikes, por decirlo de una manera, entonces, ponche, decía el señor, en alusión a una bebida que en diciembre se toma con mucha profusión y se decía que era la única que era aceptada por las madres para que se le dieran a los niños, porque era alimenticia, porque tenía huevo, leche y estas cuestiones. Esa es la efeméride que traigo por hoy. A lo mejor fue ayer, pero tal día como hoy fue que murió Pancho Pepe Crocker. No, tal día como hoy, exactamente. Aquí en el Atillo está una de sus hijos, su hija Betty, que tiene un negocio aquí, y donde hay un tipo de periódico que es como una hemeroteca, unos libracos grandotes donde tú consigues noticias de los periódicos de la época, Universal, El Nacional, hasta nuestros días, creo que está eso aquí. Pero bueno, haciendo también un poquito de lo que ustedes inicialmente hablaron, de la cuestión que pasó ayer, y enhorabuena para los cubanos, enhorabuena por Latinoamérica, enhorabuena por todo lo bueno que puede pasar, y ojo pelado por lo que está por venir también, porque como ustedes dijeron y como todo el mundo lo sabe, donde hay embajadas gringas hay golpe de Estado. Pero bueno, hay otra cuestión que también, catapultando, de que es mejor tener el enemigo cerca, el Partido Republicano, que supuestamente es el que posiblemente vaya a competirle de tú a tú a los demócratas las próximas elecciones, tiene como candidato al señor Jeb Bush, que es el nuevo Bush que se va a lanzar a la acometida de la presidencia de la República. ¿Qué es lo que pasa? Este es el gobernador de Florida, como todo el mundo bien sabe. Florida, o Florida como llaman ellos allá, es potente en el sentido porque ahí dominan los Bush. Y no, y Florida fue la que determinó el triunfo de George W. Bush en el fraude, en su primera elección, que hubo un fraude. El tercer Bush que va a intentar la presidencia, dice, pues supuestamente va a, supuestamente dicen ellos, se puede ganar. ¿Qué es lo que pasa? Como se necesita tener el enemigo cerca y los demócratas en este caso no quieren tener problemas, sino caminar no por un piedrero, sino que la señora Clinton necesita lanzarse con un poquito de facilidad, tener a Cuba no de su parte, pero sin problema, es parte de la campaña que ellos van a lanzar. Esto casualmente lo escuché antier en la noche. Casualmente, yo esta mañana cuando me desperté, escuché parte de las noticias que se están dando hoy profusamente, porque yo no sabía nada, ayer me dormí muy temprano, pero esta madrugada cuando me desperté empecé a escuchar mi radio y empecé por escuchar de que la liberación de los tres héroes cubanos que quedaban en Estados Unidos, de el nuevo relanzamiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la búsqueda para mejorarle a todo aquello por lo del bloqueo. El bloqueo tiene una significación, bueno, que hay que tratar de desmontarlo. ¿Qué es lo que pasa? Como están diciendo por ahí, Venezuela va a quedar supuestamente como moneda de cambio. ¿Por qué? Por lo que dijo el presidente con lo de la visa. Entonces los señores que andan hablando, malinterpretando todo esto que está pasando, van a lanzarse al terreno político o al ruedo nuestro diciendo que Venezuela quedó como una moneda de cambio, porque ahora los cubanos van a ser otro Singapur, porque se va a robar todo tipo de inversión para poner allí una nueva Singapur, y que es muy diferente a lo que nosotros en Venezuela queremos hacer o lo que ellos en estos 60 años han tratado por todos los medios, con todo el bloqueo, con toda la problemática que hay, ¿verdad? Han tratado de que su revolución, inclusive exportándola, los Estados Unidos no les gusta. Singapur, todo el mundo sabe lo que es, un emporio. Cuba no creo que vaya a ser un emporio, porque ya como ellos lo tenían, que era, y me perdonan porque es una palabra muy fuerte, el burdel de los gringos era Cuba. Y llegó Fidel y el comandante y mandó a parar. Así y se es. Acabó. Mañana es el último día, ojalá tenga la suerte de poder asistir por este medio para despedirnos entre todos y darnos ese abrazote. Seguro, hermano, seguro. Gracias por la llamada. Sí. Yo mira, pienso que el pueblo cubano, si resistió 54 años, como lo sigue resistiendo, ojo, porque el bloqueo no fue levantado, sí, como ha resistido 54 años de bloqueo hasta ahora, hasta que mira, se levante. Oye, ya creo que en la mentalidad del pueblo cubano está la irreversibilidad, sí, de la revolución. No, y otra cosa, ellos han resistido ataques biológicos, como estas epidemias de dengue hemorrágico, por ejemplo. Han resistido atentados terroristas, como la voladura del avión de Cubana de Aviación. La invasión de Bahía de Cochino. Han resistido. Y es que es impresionante, si hay algo que debemos aprender de Fidel y del pueblo cubano, es la paciencia. Porque han tenido paciencia. Fidel dijo, volverán en el 2001, hablando de los cinco héroes cubanos. Hace 13 años, Fidel dijo, volverán. Y volvieron. Pasaron 13 años, pero volvieron. ¿Sabes qué me da alegría? Este fue un triunfo de Cuba, de la moral cubana por encima del planeta entero. 5 héroes, 5 prisioneros cubanos, a cambio de uno solito. ¿Sabes qué? A cambio de uno solito gringo. Mucha alegría en particular por ese gran hombre que uno admira, que es Fidel Castro Ruz, que él los haya visto regresar. Que él los haya visto regresar. Que la vida le haya premiado con esta larga vida y fructífera vida a Fidel Castro para ver regresar a sus compañeros, sí, a su patria, y tenerlos allí, darles un abrazo, recibirlos con alegría, hacerle los homenajes. Y la vida le permitió este regalo a Fidel Castro, cumplir su profecía de 2001. Volverán, y ahí están, volvieron. Sí, señor. Y bueno, y fíjate tú, ¿no? Empatando con lo que dijo Fernando, del impulso, ¿no? De impulsar a Hillary Clinton. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato también, que el cubano de Miami, o la mayoría de los cubanos de Miami, ya no son los de hace 50 años, ya no, claro, son los de hace 40 años. Esa extrema derecha mayamera, dentro de lo que es la comunidad cubana actual, es una minoría. Tienen mentalidad capitalista, conservadora, pero no el odio que tenían sus ancestros. Uh-huh. El odio no es hereditario, por fortuna, ¿no? Va desapareciendo. Y las generaciones de cubanos residentes en Estados Unidos, que ya son estadounidenses, porque nacieron allá. Y los que han llegado en los últimos 20 años. Ya no ven la años. Misma cosa y no tienen. Mira, la... el cubano que llegó va al cero. Más bien ha estado sufriendo y está en contra del bloqueo. Sí. Porque ahí está su papá, ahí está su mamá, ese es el país que le dio salud, ese es el país que le dio educación, y que muchos de ellos se fueron por las facilidades que se les da llegando en una balsa, que de una te dan la ciudadanía, te dan trabajo, te dan todo, pero después, mira, más de uno se ha arrepentido, sí, más de uno se ha arrepentido, y la situación de bloqueo no ha dejado que ellos regresen. Son las 10:57, nueva pausa en La Ventana, vamos con música. Este es Adelis Freites, que nos trae Noche Pascuera. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Van a ser un niño bendito en la noche buena. Viene la parranda, prepare la cena. ¿Qué tiempos aquellos, como los extraño? Salía la parranda a correr el año. Me estoy acordando cuando don Vicente andaba aguinaldo con toda su gente. Siriaco Torrealba tocaba el violín y aquellas parrandas nunca tenían fin. El hombre del campo como trabajaba, pero en las parrandas nadie le ganaba. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Para ser un niño bendito en la noche buena, tiene la parranda, prepare la cena. Allá en la cocina se oye una laraca, violeta y prajedes que hacen las hallacas. Barramos el patio, vistamos la cruz, esta noche viene el niño Jesús. Si el niño Jesús hubiera nacido en las serranías del pueblo de Cubiro, por ahí lo cargaran esos cubireños, dándole guarapo pa' quitarle el sueño. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Van a ser un niño bendito en la noche buena, viene la parranda, prepare la cena. Qué tiempos aquellos, como los recuerdo, y aquellas parrandas yo estaba pequeño. Si me daba sueño, iba y me acostaba, y era el niño lindo el que me despertaba. Si ese muchachito hubiera nacido en los cujizales del pueblo de Cuara, por ahí lo cargaran los paisanos míos, dándole un tetero de mango y auyama. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera, para ser un niño bendito en la noche buena.

sentimiento profundo y en Puerto Rico es para todo el mundo. Aprovechala, aprovechala. Aunque se acaba la Navidad y tú no la gozas ahora, ay mira, pero de gozar llegó la hora hecha. Aprovechala, aprovechala. Oye, oye, que no se pare la rumba de la noche a la mañana, díjole Adán a su manzana. Aprovechala, aprovechala. Yo no quiero que se acabe, se acaba que no las pruebo, pero yo sigo pa'lante hasta el año nuevo. Aprovechala, aprovecha la ocasión. ¡Epa! ¿Qué tal estas navidades? Oye, vale, y recordar ya este 2014, lo veníamos haciendo acá ENSA y este servidor. Recordar ya que se termina el año, que está finalizando este 2014, estas grandes figuras que nos han dejado. Sí, ¿no? La aquí. Parca este año tuvo hambre atrasada, se llevó mucha Cheo gente. Cheo Feliciano aquí, ¿no? Mucha gente valiosa, nos estábamos acordando del Cheo y Feliciano y el Gabo, que murieron prácticamente el mismo día. Sí, sí. Eso fueron dos golpes que recibimos todos un mismo día. No, entonces, bueno, tanta gente valiosa, el Cheo Feliciano, el Gabriel García Márquez, también dentro de lo que es el mundo actoral, Philip Seymour Hoffman, Robin Williams, Roberto Gómez Bolaños, que también ha sido una figura bastante importante dentro de lo que es el imaginario latinoamericano. Es impresionante. Bueno, y por supuesto recordar la parte trágica, ¿no? Además de estas muertes que se han producido de diferente índole, pero aquí lo que nos ha tocado en Venezuela, sí. Los 43 víctimas de la guarimba, el caso del diputado Robert Serra, inesperado. Sí, el asesinato de Robert Serra. Estamos cerrando el año también con el lamentable asesinato de Ginibet Soto. Sí. Que, bueno, afortunadamente, porque realmente ha sido terrible, ¿no? Lo que vivió la viuda, por ejemplo, ya no pudo retirar el cadáver de la morgue porque no era familiar. No pudo, o sea, tenemos un Según bebé. Según la legislación venezolana, no es su familia. Exacto, tenemos una situación de un niño, hijo de venezolanas, que le niegan la posibilidad de la nacionalidad venezolana y que, según denunció su madre, Migdeli Miranda, el niño entró a Venezuela con visa de turista. Es decir, que a partir del 28 de diciembre se le vence y el niño estará en condición de ilegal en el país de sus madres. Y el país que por derecho, la nacionalidad que por derecho a ese bebé le corresponde, es un bebé de 3 meses y medio. Pues en la manifestación que hubo en la Asamblea Nacional, pues los recibieron y de acuerdo a una nota que vi en el Nacional, la Asamblea Nacional debatirá, ya metió en agenda el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario. Recordemos que... Por supuesto, que lamentamos que haya tenido que ser por este lamentable percance. Pero es que es una forma de ver de manera tangible, de manera concreta, las consecuencias del negarle los derechos civiles a dos personas del mismo sexo que se enamoran. ¿Y cuál es el problema? No le están haciendo daño a nadie. Y tienen derechos civiles. Y es que no solamente son esas dos personas, sino cuando tienen familia, cuando tienen descendencia, esos niños terminan pagando los platos rotos y terminan siendo también ciudadanos de segunda. Exista o no exista el matrimonio civil igualitario, igualito va a existir la homosexualidad. Igualito. Eso lo digo para aquellas personas que son homofóbicas. Sí, si hay problemas naturales entre las personas que, bueno, heterosexuales que se separan o alguna que fallece y queda la otra viuda, si hay problemas allí de herencia y estas cosas, imagínate tú, y eso que existen condiciones legales para que todo esto se solvente, imagínate tú un caso donde no sea legislado, ¿cómo quedan estas condiciones? ¿Y cómo ¿no? queda Venezuela? Porque el presidente Nicolás Maduro, que eso es una cosa que a mí me da mucha rabia por parte de algunos voceros de los colectivos sexodiversos que le están tirando a Maduro. ¡No! ¡Que habla de inclusión y el Estado y Maduro! No, vale, no metan a Nicolás Maduro aquí. No metan a Nicolás Maduro en esto cuando es una persona que ha estado dando la cara por los derechos de los sexogénero diversos. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué Capriles no ha abierto la boca? ¿Por qué ningún sector de la derecha abre la boca? Prefieren vivir enclosetados. Pero me parece que cierto gobernador debería pensar que su pareja de toda la vida tiene derecho a heredar su apartamento en Nueva York. Todos sabemos quién es. O cierto alcalde de cierto municipio del este de Caracas también debería pensar en estas consecuencias. Entonces ellos, para no rayarse con los sectores de la derecha, se quedan callados, pero la derecha no ha movido ni un solo dedo por los derechos de los sexos género diversos. Esta es una lucha de izquierda, señores. Entonces me parece injusto que le estén tirando a Nicolás Maduro por la situación de Migdel y Miranda, el bebé. O sea, no tienen por qué estarle tirando a Nicolás Maduro cuando en todo momento es una figura que ha apoyado el respeto a los sexos género diversos. Bueno, eso falta entonces, por también una mayor educación política, ¿no? Claro, cosas. Pero también, ¿qué es lo que ocurre? Me gustó mucho un comentario que leí en un debate que se abrió en el Facebook, ¿no? Que salen unos fanáticos religiosos a decir que es que la Biblia está en contra y que va en contra de Dios. Venezuela es un Estado laico. Sí. Y a nosotros nos rige la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no la Biblia. Y a esos fanáticos religiosos me provoca agarrarles y enseñarles el Deuteronomio, que dice, entre otras perlas, que si tienes un hijo libertino lo tienes que matar. Que si tu esposa es ligera de cascos, la tienes que lapidar. Que incluso puedes invadir a tus vecinos y puedes esclavizarlos. Eso está en la Biblia, en el Deuteronomio. Entonces no nos vengan con estupideces. No mezclar la religión con otros asuntos. A decir, a andar hablando que si va en contra de Dios, señores. Es la República Bolivariana de Venezuela. Y ese es el libro que rige nuestras leyes. Y la República y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe la discriminación. Y el hecho de que Salvador Gabriel Soto Miranda no pueda tener su nacionalidad venezolana. Porque aquí ni siquiera se reconoce el registro. Ni siquiera le reconocen su partida de nacimiento. Eso es una violación a los derechos humanos de ese niño de 3 meses y medio, que me imagino que no será el único. Lo que pasa es que es el caso más visible. Tenemos participación en la ventana. Hay alguien en línea, nos dice Luis Yerloyo. Vamos a recibirle con los buenos días. Buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya. Hola. ¿Cómo está todo? Muy bien. Bueno, estaban hablando antes de esta conversación, estaban hablando sobre los héroes cubanos que... Sí, vale. Sí, la noticia estamos del felices. Año. La noticia del año. Los estadounidenses, pues. Uh-huh. Entonces, ellos creo que se están lavando las manos, la cara, mejor dicho, sobre lo que salió del informe de la CIA, sobre las torturas de la CIA. Sobre la tortura, dice, bueno, que estos cubanos lo tenemos aquí, lo soltamos. Lo otro, pienso, estas son cosas que pienso yo, y también la parte en que ellos ahora están llegando a unos acuerdos con Cuba. Llegando la gente que, ay, qué chévere, los Castro se están aliando con Estados Unidos y tal. Para el año que viene se empiezan las noticias a decir, los cubanos están subiendo, están mejores que Venezuela. Porque eso es lo que va a venir en las noticias después, arriesgada, que han subido su economía, que han subido esto, que le está entrando cualquier cosa que sea. Y Venezuela va bajando. Ellos el año que viene van a poner a que Venezuela está peor que todo el mundo. No, es que ya van por ahí. Tengo entendido que en el Twitter estaban hablando de la supuesta traición. O sea, que Venezuela se estaba quedando aislada, que Cuba ya le estaba dando la espalda a Venezuela. Exacto. Entonces el año que viene tú verás a los disociados diciendo, Cuba está mejor que Venezuela. Cuba tiene sus dólares y juega con y está con dólares y Venezuela, eso va a pasar. Están llegando aviones y llegan y salen y entran para todas partes de Cuba. Tú vas que va a llegar a eso para decir que como nosotros tenemos a nuestro presidente obrero, es porque él es obrero y por eso la economía y todo va mal. No que ellos nos están haciendo un bloqueo. Eso va a venir para el año que viene, eso lo arrancan de esa forma. Poniendo también que va a haber, como lo dijeron una vez, que aquí en Venezuela había más muertos que en una guerra. Sí. Por la delincuencia y la... Mira, los que dicen eso provoca mandarles un pasaje de idas en regreso a Israel y ponerlos a vivir en la franja de Gaza, para que sepan lo que es una guerra. Para que vean lo que es una guerra, porque la gente, oye, parece mentira que el venezolano tenga que aprender a los golpes. Uh-huh. Es una cosa que lo aprendimos a los golpes en los años de la cuarta. Que lo aprendimos, pero nos olvidamos con unos zapatos más caritos, que con la carne en el plato, las hallacas bien preparadas y no ya bollo, con las obras que hacíamos, porque eso no fue cuando la esclavitud. Eso es mentira, porque eso lo hacíamos aquí. Nosotros empezamos a comer hallaca después que crecimos y nosotros comíamos todo, era bollo con lo que quedaba y un poquito de carne molida que le echaban ahí y la pasita y para que tuviera sabor y la alcaparra. Pero la gente se le olvida esos golpes para volver otra vez a caer en lo mismo. Por eso es que yo creo que este comentario, porque todavía no sabemos qué es lo que pasa, estas declaraciones con lo de Cuba es nada más y nada menos para poder lanzar el año que viene eso, y nosotros tenemos el bloqueo no decretado, pero lo tenemos, y Cuba va a estar mejor que nosotros y ellos recibiendo dólares, por ahí va. Y para terminar un poquitico, lo de para el año que viene en enero, para recordarles lo que les ha pasado en todos los años, empiezan las panaderías a decir que no va a haber harina. Mira, eso es bueno, ese es un buen ejercicio que te estás haciendo, ¿no? Adelantarte a lo que están haciendo. Hay que hacerlo porque ellos siempre están en eso. Hoy van a vender, este año van a vender pan de jamón como le da la gana, se van de vacaciones, cierran, no compran más de lo que es. La gente que le suministra harina cierra y regresa en febrero o enero, finales de enero, porque ahorita aquí todas las tiendas se fueron de vacaciones el 15 de diciembre y regresan en enero y se están muriendo de hambre. Pero el año que viene, les digo a mis amigos disociados que nunca piensan un poquito más allá ni se recuerdan del pasado, que en enero empiezan que no hay pan. Y no hay pan por lo que les estoy informando, como todos los años. Hasta luego. Gracias por esta recomendación. Y además, este ejercicio sano que hay que hacer, porque la derecha siempre se maneja con los mismos ítems, solo que los va cambiando una y otra vez según sea el uso que le van a dar. Está bien bueno este comentario, es Hindu Anderi, que por cierto que está postulada para defensora del pueblo. ¡Ay, vamos, Hindu! ¡Apoyamos a Hindu Anderi, cara! ¡Venga, Hindu! Pero mira, buenísimo este comentario de Hindu Anderi a los que son... A estos fanáticos que ahora le andan tirando a Cuba por lo que pasó ayer, ¿no? Dice, a quienes ahora hablan de que Cuba capituló frente a Estados Unidos por luchar la libertad de sus ciudadanos, ojalá como otros gobiernos hicieran lo propio con los suyos y hagan algo, váyanse a Cuba, intercámbiense con ese heroico pueblo y resistan el bloqueo criminal. Vayan y aguanten a ver si llegan a estar en condiciones de resistencia 3 meses. Somos bien miserables en pedir a Cuba y a los y las cubanos lo que no somos capaces de hacer. O la habladera de pistoladas no es suficiente, apenas no pueden comprar sus 20 kilos de harina en lugar de uno que pueden y tienen capacidad de consumir. Es que tanta bandera cubana levantada por la dignidad ahora no vale, porque seguramente también Cuba claudicará en su seguridad por tener una embajada gringa como ha claudicado la seguridad de Fidel toda la vida, se pregunta, ¿no? Tanto respeto por Cuba y ahora los acusan de eunucos, de no saberse cuidar. Yo creo en eso que dice, por sus hechos los conoceréis. Y los conocí héroes y ahora los sigo viendo así, porque sí es triunfo de Cuba, de la solidaridad internacional, de la integración. Y es una derrota para Estados Unidos, que no pudo en 56 años con Cuba libre, carajo. Y es así. Y Obama lo reconoció. Esto es un triunfo. Mira, de Cuba. Cuba le terminó doblando el brazo a los gringos. Obama lo reconoció. La política del bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba fracasó. Ellos van a buscar otra vía, seguramente. Ah, pero es que creemos que el pueblo cubano no está preparado para las vías que les... No, que Cuba traicionó, claudicaron, no sé qué. Mire, señores. Bueno, señores. Pero eso era lo que andaban con la bandera cubana y viva Cuba, cuando no habéis vivido ni la tercera parte de lo que han vivido los cubanos en estos 56 años. Ah, no, entonces por eso son los primeros, viva Cuba, pero andan mentando madre en la cola de un supermercado o en lo que ven que tienen harina de maíz, se llevan 20 kilos para su casa. Sí, mire, si creen que este es una claudicación, como hicieron como hizo la izquierda mundial en aquellos años cuando cayó el muro de Berlín, cuando se desmembró la Unión Soviética, bueno, señores, o se meten a posmodernos, métanse a emo, cualquier cosa de estas, señores, pero vamos a seguir trabajando por una revolución pacífica en toda nuestra Latinoamérica. Y que le juegan, fíjate tú cómo le siguen el juego a la derecha, aquí paseando por el Facebook, que es lo que te tiene la página Maduradas, que se dedican es a tirarle a Maduro y burlarse de Maduro. Traicionado por los Castro, acercamiento entre Estados Unidos y Cuba le mueve el piso a Maduro, SOS Venezuela. Lo primero que hizo Maduro por fue favor. Llamar a Raúl Castro, felicitarle y extenderle no, su mano es que amiga. Esos mismos escuálidos que decían que nosotros manteníamos a Cuba, ahora resulta que Cuba nos mantiene a nosotros. Que ahora como Cuba está bien con pues, mira, está normalizando las relaciones con los Estados Unidos, ahora Venezuela va a caer. Parecen mariacorinistas todos, los de derecha y los que se dicen de izquierda. Vamos a atender otra llamada. Buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy, muy bien. Bueno, bien, gracias a Dios. Aquí oyendo el comentario, bueno, bravo por ese artículo que acabas de leer, por la chica que dijo lo de la harina, y eso, amiga, va a ser hasta febrero. Después se termina ahí porque empiezan las vacaciones de las carnavales y la gente se olvida de todo. Después empieza otra vez el bochinche. Sí. Entonces después pues, no es la harina, sino es otra cosa, y así van a seguir hasta que ellos tienen que cansar esa. Nosotros no nos hemos cansado. Sí, nos da de repente los ataques de rabia y todo, cómo no, pero no nos vamos a cansar, ni no nos cansaremos. Como estaba comentando ayer unos amigos allá abajo, le estaba diciendo, esa es culpa de nosotros mismos, que aceptamos que nos roben de frente y no ponemos las reglas, porque si eso cuesta lo que cuesta, uno tiene que pagar lo que cuesta, no darle a la gente lo que yo le dé la gana de pedirle a uno, porque no es ni siquiera lo que el ponle que se ganen 5, 10, pero no, se ganen el triple y el 5 veces las cosas que cuestan. Entonces uno es el culpable, uno como consumidor, eso es sinvergüenza y hay que ponerse las pilas. Le pago lo que cueste y ya. Un abrazo, amigo, feliz Navidad. Creo que la semana que viene no voy a poder hablar con usted, los quiero mucho, cuídense. No, de todas maneras estamos hasta mañana ya. Ok, un abrazo, feliz Navidad para todos y para los oyentes, los quiero mucho y sigan así. Otro abrazo para ti, gracias por la llamada, el consejo, la recomendación y la construcción de conciencia que a todos nos llama, ¿no? Construir la conciencia todos los días, hacer ejercicios de conciencia para ir mejorando como personas, como integrantes de una familia, de una comunidad y como pueblo en general. Ahí llevamos todas nuestras buenas energías. Por acá en Twitter nos escribió Ernesto Winkeljohan y nos dice: camaradas, quiero saber cómo le quedaron los ojos a María Violencia y Antonio Ledesma después de las declaraciones de Obama. Ahora que era María Corina para hablar mal de Cuba, entonces todo lo que hagamos nosotros va a ser castrista o no va a ser castrista. Mira, ¿a quién le va a echar el muerto ahora? Yo no sé a quién le va a echar el muerto ahora con su anticubanismo, porque María Corina tiene una obsesión. Yo no sé si es que un cubano la dejó mal, le hizo algo grave en la vía, o un cubano o una cubana, no sé, o alguien de allá de Cuba, pero tiene un reconcomio contra Cuba. Y ahora, ¿qué va a decir? ¿Y qué van a decir sobre las declaraciones de Obama? Porque más allá, y aquí hay que aprender a leer ahí entre líneas, más allá de los que estamos aquí celebrando la libertad de los camaradas cubanos, que estamos celebrando también el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Pero Obama dijo algo que ya nosotros habíamos referido, con lo cual hay que leer bien. Dijo que la política que se había mantenido en contra de Cuba durante más de 50 años fracasó, que es un modelo obsoleto. Fracasó, modelo obsoleto. Hay que entender que de las palabras de Obama se desprenden dos cosas. Una, entender que esa política hacia Cuba fracasó por el repudio internacional que había y que sigue habiendo en contra del bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba, y que esa política no trajo nada bueno para ninguna de las partes. Y la otra, los gringos van a buscar otra estrategia. Van a buscar otra estrategia, pero creemos de verdad nosotros aquí que el pueblo cubano no está preparado para todo esto. Tantos años de revolución, tantos años de ideología, de crecimiento como pueblo, tantos obstáculos superados por el heroico pueblo cubano, y creemos que no van a estar preparados para cualquier intento de los Estados Unidos de querer retomar a Cuba como si fuera una de las estrellas de su bandera. Claro que los Estados Unidos van a seguir intentando destruir la revolución cubana. No les conviene la revolución cubana. A ningún imperio le conviene una revolución. Por eso estamos nosotros siendo atacados también como estamos siendo atacados. Pero a Estados Unidos reconoció algo, y ese es el triunfo diplomático de Cuba. Reconoció a Estados Unidos que fracasaron en sus políticas hacia la isla. Reconoció a Estados Unidos que ese modelo obsoleto ya no es viable. Y ese es un triunfo diplomático para Cuba. Y por otra parte, el pueblo cubano, el gobierno cubano, las instituciones cubanas están bien preparadas, y créanlo que sí, están bien preparadas para atajar cualquier intento, claro, de los Estados Unidos, cualquier otro intento, es nuevo intento de desmantelar la revolución. Ya la oficina de negocios, de la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana, bastante que estaba desestabilizando todos estos años. Entonces no va a haber una gran diferencia. Que por cierto, y no me acuerdo, Randall, ¿qué es lo que simboliza en el poco de banderas que tapan el edificio? Mira, la simbología que da, ellos tienen todo un pabellón de banderas. Pero ¿no? altísimo, ¿no? Estas banderas enormes, astas, que ayer veía las imágenes y tenían banderas negras. Sí, tenían muchas astas de bandera tapando la fachada de la oficina de intereses de los Estados Unidos. Y cada bandera creo que representaba un caído cubano. No me acuerdo qué era. Lo que representa es, y además tienen una estatua de José Martí señalando hacia la oficina de intereses, uh-huh, y diciéndole, miren, aquí está Cuba, de pie, está, exacto, firme, ¿no? La simbología también en lo que los cubanos practican allá. Y cómo defienden su patria. A veces. Mira, el cubano tiene. Siento que algunos compatriotas venezolanos deberíamos tener. Aprender de otras naciones el amor por su patria. Y lo hablamos del caso como los mexicanos, como los cubanos, ¿ah?, como los argentinos. Desarrollan un amor por la patria. Los uruguayos, la comunidad uruguaya aquí en Venezuela, basta hablar con ellos un ratico para que uno sepa cómo aman su tierra, cómo respetan su bandera, cómo respetan los intereses de su patria. Y yo veo tanto venezolano que cómo le cuesta, ¿vale? Bueno, ¿cómo tú reconoces a un venezolano en el exterior? Porque habla mal de su país. Oh, es impresionante. Qué triste. Y eso no es de ahorita, eso es de toda la vida. Sí, vale. Los reconoces porque andan hablando pestes de su patria. Y fíjate tú, ¿no? Para que veas la diferencia hasta entre la gusanera cubana y la gusanera venezolana. Que si hay una figura que unifica a todos los cubanos, es la de José Martí. Para la derecha cubana, José Martí es un héroe. Y para la izquierda cubana también. Para la derecha venezolana, Bolívar es un paria. Sí. ¿Cómo se rascan? ¿Cómo se agitan? ¿Cómo les pica Bolívar? Si no, pregúntenle a Elías Pino y Turrieta y sus derivados. Son las 11:28. Vamos a la pausa con música oriental, un aguinaldo oriental interpretado por María Rodríguez. Otra que se nos fue este año. Navidad Negra. Con barbas color de avena, color de noche sin luz.

lleva la paloma para el niño Dios. Flor de terciopelo de color marrón, lleva la paloma para el niño Dios. Con el colibrí se fue el ruiseñor tejiendo pañales para el niño Dios. Con el colibrí se fue el ruiseñor tejiendo pañales para el niño Dios. Y la abeja lleva alas de cartón y escarpín de nubes para el niño Dios. Y la abeja lleva alas de cartón y escarpín de nubes para el niño Dios. Y la mariposa recogió una flor de palma y azúcar para el niño Dios. Y la mariposa una flor de palma y azúcar para el niño Dios. También el canario desde su prisión envió sus canciones para el niño Dios. También el canario desde su prisión envió sus canciones para el niño Dios. Y el niño mendigo que nada le envió pide una limosna por amor a Dios. Y el niño mendigo que nada le envió pide una limosna por amor a Dios. ¡Qué belleza! Ajá, bella, ¿verdad? ¡Qué belleza! Bello, ¡qué bello. Belleza! Y uno no se cansa de escuchar las canciones de Serenata Guayanesa, que además de la sencillez con la que plantean los diferentes temas, lo hacen en un lenguaje tan hermoso, pero tan hermoso que uno, bueno, todavía pasan los años, las décadas, y uno sigue emocionándose al escuchar la belleza de las letras, de las interpretaciones, de las melodías de Serenata Guayanesa. Esto nos los traen para el niño Dios. Así lo canta Serenata Guayanesa, que estará hoy a partir de las 7 de la noche en el Teatro Municipal. Junto con la Filarmónica en este concierto de Navidad. Entrada libre, eso sí, tiene que buscar las entradas con anticipación. Así que si no las ha ido a buscar esta mañana, pues vaya ahora a mediodía porque tiene toda la pinta que van a volar. Mira, Randall, tenemos mensajes por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Xiomara Ibarra, a quien le mandamos un abrazo grandísimo, y dice: buenos días, muchachos, ¿cómo están? Un poco triste porque me van a hacer falta estas dos semanas que no van a estar. Lo que es acostumbrarse a los programas buenos. Les deseo una feliz Navidad y un año nuevo próspero en unión de sus familias. Y un abrazo, se les quiere también. A ti te queremos. Mira, muchísimo, vale, Xiomara. No, bueno, gracias. Nos van a hacer falta también, igual, no crean que uno se tiene que apartar para descansar, ¿no? Para disfrutar junto a la familia, para los amigos. Tanta ocupación a veces hace que uno se distancie de mucha gente. Y bueno, pero igual los extrañamos y vamos a extrañar estar aquí compartiendo todo esto, ¿no? Porque la noticia no para. Independientemente de que uno va a un receso, no quiere decir que uno se desconecta del todo, porque la información llama, el deber llama y la patria llama. Mira, nos escribe, está muy bueno esto que nos envía Deni Aljimiro Ruiz Galindo, ¿no? Entonces es lo siguiente, para cerrar el año, María escribe: querida Hortensia, espero todo vaya bien en la península ibérica. Viene el canal Vasco, algo de unos desalojos, pero eso ha de ser propaganda del PNV, ya sabe, el Partido Nacionalista Vasco. Ya sabes, como los catalanes quieren separarse de la madre patria y sacan lo que sea. En cuanto a la porquería esta, ya sabes, todo está mal en este país. Nada sirve. Ayer, el Banco de Venezuela me aprobó el crédito para mi negocio y pude comprar dólares de la subasta. Conseguí pasajes para ir a Disney con mis hijos. Un vuelo de Conviasa. Pero todo está mal. Este país es una porquería. Todo por culpa de Chávez, que dejó a Maduro. Antier me llamaron para ir a buscar al Cherry que pedí la quincena pasada. qué bello mi carro nuevo, Marisca. Allí voy a meter el televisor nuevo de mi casa bien equipada y el deco de CanTV que me compré. Los paso buscando el mismo día. Pero estos chavestias me tienen mal, vale, la economía. Ojalá y el petróleo baje a cero para que se terminen de fregar de una vez por todas. Ah, te cuento, pude ver gratis al Gran Combo. Cantaron todas sus canciones y bailé bastante. Sé que tu sobrino pagó un dineral para verlos allá en Tenerife. Fue a la plaza esa, cerca de los jampones del CNE, que nos roban las elecciones todos los años. Y mi hija brincó con un grupo ahí de ska. Yo los veía por televisión y me cayó bien un tal Horacio. Cantaron algo arrechísimo. Si nos van a seguir robando, al menos que cambiemos los ladrones. Y tienen razón, que vuelvan los adecos que robaban, pero dejaban caer las migajas de la mesa. Me encantó ese grupo. No como los alamecates esos españoles que le dedicaron una canción a Chávez y bien hecho que se separaron. Qué vergüenza. Ya me despido, querida. Tengo carro, créditos, podré pasar mi Navidad en Orlando. Tengo mis dólares comprados por The Sicat 2, que trataré de estirar a ver si vendo unos a precio de dólar today, a ver si acaba bien mi año. La respuesta de Hortensia. Hola, amor. Te aviso que me desahuciaron. Era yo la que salía en el reportaje ese del canal vasco que viste. De hecho, me regreso a Venezuela en enero. Conocí unos amigos de un partido nuevo. ¿Cómo es que se llaman? Ah, Podemos. Trataré de compartir con ellos antes de regresar. Se te quiere, feliz año. Está bueno, Deni. Eso está bueno. Mira, sí, bueno, estas son unas realidades de estas tremendas, ¿no? Que vemos ese choque. Y cuánta gente uno no se encuentra haciendo la cola. Mira, ayer estuve en un centro comercial por acá en el centro de Caracas. Habían, yo no sé cuántos, yo no había contado tantos, ¿vale? Agentes autorizados MobileNet, en ese solo centro comercial. Todos tenían una cola por lo menos de 70 personas. No, es cada horrible. Todos. Es horrible. Las colas que hay en los agentes autorizados de ese centro comercial son una cosa. Y usted escuchaba en las colas brutal. Gente de oposición. Ay, pero es que este régimen y la cola y yo no sé cuánto. Y esta pelazón y esta escasez y no sé qué, los ve llenos de bolsa. Y se van a comprar el teléfono que a precio preferencial está dando el gobierno bolivariano. ¿Eh? Ay, para todo cola. Pero entonces, ¿cómo gozan en la cola? Mira, porque les gusta la cola. Les gusta la broma. Cola para comprar teléfonos baratos, cola para comprar computadoras baratas, cola para comprar aires acondicionados, neveras, cocinas, lavadoras baratos, cola para comprar carros baratos. Pero todo lo del gobierno. Por eso es que se hace cola. Todo lo del gobierno a precio preferencial, al precio justo. Subsidiado por el Estado venezolano. Bueno, pero también que para beneficiar mucho de ellos, al que sea chavista, al que sea escuálido, a todos. Claro. Pero ponte tú, el ciudadano de a pie de oposición que conserva algo de honestidad, ¿no? Que tiene honestidad y que no compra esto para revenderlo, sino para su uso personal. No entiende que esto lo está haciendo el gobierno no solo porque sean sus derechos. Sí, en efecto, son sus derechos. Pero quien los ha respetado, esos derechos, es el gobierno revolucionario. Exacto. Porque antes no te los respetaban. ¿Que los han hecho valer? Antes no te los respetaban. En efecto, porque hay gente que dice, no, yo tengo mi pensión porque yo me la merezco. No, gente de oposición, yo tengo mi pensión, me la merezco. Yo tengo mi carrito Chery, yo me lo merezco porque yo me lo trabajé. No. Pero ¿quién es el que está haciendo que tu pensión, que tu carrito Chery, que tu producto de mi casa bien equipada, llegue a tus manos a un precio solidario? O que tu pensión llegue a tus manos como te corresponde y como te merece. ¿Lo reconoces el gobierno revolucionario? En la Cuarta República todo eso era imposible. Lo que pasa es que a veces nos volvemos tan ciegos que miramos solo hasta la punta de nuestra nariz y no somos capaces de descifrar qué era el antes y qué es el ahora. Vemos todas estas maravillas tan cotidianas que ya se hacen estas maravillas, se convierten en cotidianas. Ahí es que estamos en revolución, pero hay gente que no lo ve. Hay gente que todavía es incapaz de ver estas cosas. Hoy, por cierto, es Jueves de Vivienda. Se entregarán de mano del Gobierno Nacional más de 1.500 nuevas esperanzas. Más de 1.500, exactamente 1.590 nuevas formas de vida. Que ahora sí son vistas las viviendas en nuestro país. No soluciones habitacionales, como le decían en la Cuarta República, para meterte en una cajita de fósforo. Se van a entregar en Distrito Capital 306 viviendas. En el Estado Bolívar, 201. En Anzoátegui, 32. en Cojedes, 11. 180 en Miranda, ninguna le entrega el vago. 10 en Mérida, 453 en Portuguesa, 286 en Táchira y 111 en Zulia. La Gran Misión Vivienda Venezuela, programa social creado por el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, y le ha dado continuidad el presidente obrero Nicolás Maduro. Así se construye patria, así estamos cumpliendo con los preceptos de esta Constitución: darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible, y esto solo se puede dar en revolución. Bueno, Randolph, y ya que estábamos haciendo referencia a estas personas maravillosas que pasaron por este plano y se nos fueron este año, hacemos referencia a ese alquimista, a ese gran mago que fue Gabriel García Márquez, un mago de la palabra, un mago de la imaginación. Pues Colombia emitirá billete con imagen de Gabriel García Márquez en homenaje. Oye, qué sí, señor. Bueno, qué bueno. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó ayer una ley que rinde diversos homenajes al fallecido Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, entre ellos la emisión de un billete con su imagen, reveló el parlamentario Antenor Durán. La norma ordena al Banco de la República colocar la figura del escritor en los próximos billetes o monedas que produzca como un tributo al Nobel de 1982, célebre por diversas obras literarias, entre ellas 100 años de soledad y El coronel no tiene quien le escriba. Gabo ha dejado una extraordinaria obra literaria y periodística cuya difusión, lectura y estudio deberán ser promovidas activamente, y su nombre representa un enorme potencial para el presente y futuro de Colombia en términos de reconocimiento cultural y turístico, dijo Durán, ponente de la ley en el Congreso, a los periodistas. Oye, qué bueno. Qué bueno, hermoso, qué bueno. Homenaje, muy merecido homenaje que a Gabriel García Márquez, porque no sé Colombia, si, no, no porque Colombia es mucho más y va mucho más allá de un Pablo Escobar, señores, y las narconovelas. Sí, no queda claro en esta nota que acaba de leer Enza si eso va a ser permanente o solo va a ser una emisión especial de billetes con la cara del Gabo. Pero en todo caso es un merecido homenaje. Sabemos que no es el único. Sabemos que hay muchísimas otras formas de rendirle homenaje al Gabo. Y la mejor de todas es leyendo su obra. Leyendo cada uno de sus libros. Tengo el placer de haber leído casi todas las obras de Gabriel García Márquez, un escritor que, a título personal, marcó mi vida. Desde los 12 años de edad estoy leyendo al Gabo. 100 años de soledad, mi novela favorita, la he leído 7 veces. Maravillosa. He leído 7 veces y no me canso de leerla, porque cada vez que uno lo lee, según van pasando los años, uno le va encontrando elementos novedosos y de repente recuerdas algo que tenías un poco borroso. Se refresca y ya se ve con otra óptica la novela 100 años de soledad, en caso particular mi novela favorita de todos los tiempos, y el homenaje al Gabo hay que hacerlo a través de eso, a través de la lectura de sus obras, de la difusión, prestarnos los libros del Gabo, y vamos a recuperar aquello de, es que creo de que prestarnos se puede, los libros. Es que yo creo que se puede descargar la biblioteca completa por internet. Porque es que fíjate, el capitalismo nos inyectó también un mal en el caso de los libros. Dicen que pendejo el que preste un libro y más pendejo el que lo devuelve. No, vamos a retomar esto de prestarnos los libros y rotárnoslo entre todos, ¿no? Y caramba, los libros del Gabo, ya para esta finalización de 2014, año en el cual se nos fue, tremendo regalo para Navidad. Exacto, ya que estamos hablando de detallitos de Navidad, un libro me parece un excelente regalo, a mí me encanta. En toda época del año. A mí me encanta que me regalen libros, visualmente cuando me dicen, ¿qué quieres que te regale? Yo siempre digo un libro, y de repente el libro que me interesa, ¿no? Si hay algún libro que tenga un especial interés en leer. Y de verdad, ¿quieres hacer un buen regalo? Regale libros del Gabo. No son caros. No son caros. Hay diferentes ediciones, unas más elaboradas. Y es un bonito regalo. Hay unas económicas. Otro que le queremos recomendar, que aunque nos dejó ya hace un tiempo, es José Saramago, de quien, por cierto, se cumplió hace poco un aniversario más de su partida física. Pero José Saramago es otro de los grandes escritores portugués de nacimiento, pero hombre del mundo. Sus letras y su obra es vigente en cualquier parte del planeta Tierra, como también la del Gabo. Las recomendaciones que les hacemos literarias, sí, ya para que vaya para, buscando, bueno, para los niños, las opciones, para los, ¿no?, niños podemos recomendar el, ya que recuerdo la efeméride que sonó hace un rato, los cuentos grotescos de José Rafael Pocaterra. Están muy bien esos cuentos y y hay uno que es de Navidad, que es el de cómo Panchito Mandejuá conoció al niño Jesús. ¡Qué cuento ese tan hermoso! Eso es un clásico, tan venezolano. Eso es un clásico de la literatura infantil venezolana. También para los niños, otro libro universal, que de hecho la comadre mía lo está buscando para regalárselo a su chamo de 7 años, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Es un hermoso libro. Los cuentos nunca pasan de moda. Los cuentos de Hans Christian Andersen, que tienen muchísimo, muchísimo sentimiento. Cuentos como El Ruiseñor, por ejemplo, como El Ruiseñor, como La Vendedora de Cerillas. Recomendamos también los cuentos de Hans Christian Andersen para los más pequeños. ¿Qué más les podemos recomendar? Los de Araujo, Miguel Vicente Patacaliente. ¿Qué cuentos tan hermosos? Orlando Araujo. ¿No? Orlando Araujo, que escritor venezolano, que nos dejó también una maravillosa gama de obras con Miguel Vicente Patacaliente y sus diferentes aventuras. Y hay una publicación del Ministerio de la Cultura, también para los más pequeños de la casa, que quiero recomendarles por todo lo alto, porque tiene varias funciones. Esta publicación sirve para aprender las letras de algunas canciones, trae un disco compacto con esas canciones y trae la partitura para 4 de los más grandes éxitos de Navidad de Serenata Guayanesa. Qué bonito. Es una publicación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Es tremendo regalo. Oye, sirve para varias cosas. Se aprenden la letra de las canciones, aprenden a tocarla en el 4 sonoro de nuestra patria y además tienen el CD, trae el disco con los éxitos musicales de Aguinaldo y villancicos navideños de Serenata Guayanesa. También otra recomendación literaria para los más pequeños, que creo que también las editoriales del Ministerio de la Cultura las han publicado, Los Cuentos de la Selva, del escritor, del cuentista uruguayo Horacio Quiroga. Bueno, con estas recomendaciones para los pequeños y los no tan pequeños en materia literaria, cerramos la ventana por el día de hoy. No se pierda, si tiene chance, de verdad, vaya a ver Serenata Guayanesa hoy, va a estar excelente, junto a la Filarmónica Nacional en el Teatro Municipal a partir de las 7 de la noche. Trate de buscar las entradas con tiempo, pero sobre todo, yo sé que somos muy fiebrudos nosotros los adultos que nos criamos con Serenata Guayanesa de ir a verlos, pero procuremos llevar a los más pequeños para que siga la tradición de una generación a otra, de escuchar y vivir lo que es esta maravilla musical de nuestra patria, que es Serenata Guayanesa. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles la participación, la sintonía, pero sobre todo, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también la magia de los controles que nos trae siempre Luis Yerloyo, y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Y nos despedimos bien sabroso con este clásico de Guaco. Ese tema se lo dedica Randall a los que se ponen franelas de hoy. Yo se la dedico a los que se ponen las del Real Madrid, las que se ponen los de Barcelona, los que se ponen del Milan. Los que se ponen de selecciones de otros países. De Argentina, de Brasil, de España. Del Magallanes. No, eso no. Eso es local. A todos los que se pongan camisa de equipos de fútbol extranjero, le dedicamos esta canción. De todo corazón, se la dedico yo, de todo corazón, desde el Caracas Fútbol Club, la mejor barra del país. ¡Pastelero!